fue clausurado el Campeonato Nacional de Taekwondo de Juniores por premio Chong Il-bong el día 17 en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang. Fueron otorgados copas y premios a los equipos e individuos sobresalientes en Taekwondo y Paduk.